CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Estuvimos, como decíamos, en la tarde de ayer, en la allí Plaza Libertad, frente a lo que es la Suprema Corte de Justicia, donde se realizó una movilización por parte de los funcionarios judiciales en torno al recuerdo de un compañero que se suicidó por temas de acosos laborales, pero también planteando allí la problemática vinculada al tema de la lucha contra el nuevo régimen de lo que son los cálculos para las licencias médicas o las certificaciones médicas, y también la necesidad de que la oficina de salud laboral que se quiere crear por parte de la Suprema Corte de Justicia, que está bien que la apoyan, pero que tenga en este caso participación de los trabajadores. Pablo Elizalde, ustedes escuchaban hoy la locución que hacía, es decir, el discurso que hacía en la plaza en el informativo de la mañana. Nosotros ahora vamos a escuchar la nota que realizábamos con él a fin de profundizar en cada uno de los detalles. De lucha. Estamos homenajeando al compañero, pero también estamos reclamando las condiciones para que esas cosas ya no pasen más. La aplicación de la ley de las licencias médicas, lo que sí consagra, aparte de generar dos clases de funcionarios, consagra que en el Poder Judicial pueden volver a pasar estas cosas. Y no estamos dispuestos a que eso pase. Tú decías que justamente hay planteado un recurso de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia se excusó y mandó conformar una corte integrada. Para la corte integrada lo que se hace es que se sortea los cinco ministros de los tribunales de apelaciones y ellos son los que tienen que analizar la situación. Y que, bueno, que tiene que, o sea, la resolución tiene tanta fuerza como la de la resolución de los ministros de la corte. ¿Y qué tiempo creen ustedes que puede llevar esto? Mirá, cada ministro tiene un mes. Sabemos que ya está en el último ministro para la resolución, es el ministro que va a redactar. No tenemos mucha idea de lo que haga, pero bueno, lo que sí estamos convencidos es que esta inconstitucionalidad va a salir a favor, porque de lo contrario sería un fuerte mensaje, ¿no? Porque se violenta mucha normativa nacional. Y sobre todo se violenta la negociación colectiva con los trabajadores para generar mejores condiciones de trabajo. ¿Por qué trabajadores de primera y de segunda pueden quedar? Porque los jueces y defensores quedan excluidos de la aplicación de la ley. Jueces y defensores en la ley los excluye y bueno, y el resto de los trabajadores no. Por eso genera dos clases de funcionarios. ¿Qué pasa con el diálogo? Porque también está la situación de la Oficina de Salud Laboral, a la cual ahora manifiestan la estarían conformando, pero no hubo intercambio con los trabajadores previamente. No, la relación con la Dirección General, que es la que está encargada de eso, ha sido muy, muy compleja, muy ríspida, muy distante. No quiere diálogo con los trabajadores, nos venimos a enterar de las resoluciones exclusivamente por las comunicaciones, y no hay un diálogo fluido. Y bueno, y parte de lo que plantea la normativa internacional sobre las condiciones de trabajo es justamente empezar el intercambio entre los empleadores y los trabajadores para generar estos espacios de sobre todo en lo que es la salud en el trabajo. La Corte, la Superdirección General no ha abierto ese espacio, y es más, y trabaja con la única propuesta que nosotros sabemos que está trabajando, es la propuesta que en su momento aprobó la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente la habría modificado, pero no sabemos realmente qué es lo que va a salir hoy de acá. Es decir, que no estén ustedes participando, además de no poder dar en este caso opinión y mejorarla y enriquecerla, además genera ciertos temores. Y sí, porque no sabemos realmente qué es lo que hay. A ver, no es lo mismo la visión del organismo que la visión de sus trabajadores. Nosotros conocemos una realidad que al parecer el propio organismo está desconociendo, que es, bueno, en qué condiciones de trabajo están trabajando sus trabajadores. Fíjate vos que el año pasado un compañero de Dirección General, una de las oficinas más importantes del Poder Judicial, se les termina suicidando por acoso. Entonces, no saben en qué situación se está. Y no solo acá en Montevideo, sino que a nivel nacional. Ahí tenían al secretario general de la ABJU, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Lizalde, en nota. Decíamos también hubo un acto al cual vamos a pasar a escucharlo. El acto realizado allí frente a la Suprema Corte de Justicia. También es de lucha. Reiteramos el reclamo que ya hiciéramos a la Suprema Corte de Justicia de la necesidad de que defina institucionalmente a las oficinas judiciales libres de violencia laboral y la declaración del día 21 de noviembre como Día contra la Violencia Laboral en el Poder Judicial. Vamos a solicitar realizar un minuto de silencio en homenaje a José Luis. Hoy es un día de lucha también. Es un día de recordar al compañero, de homenajear al compañero, pero también es un día de lucha. Nosotros hemos estado pensando mucho sobre esta circunstancia de la aplicación de la ley de licencias médicas, de cuándo surgió y en qué momento surgió. Y lo más complejo de todo esto, de que no solo cuándo es que quieren aplicar, cuándo van a firmar la resolución, que es hoy, supuestamente en un ratito o ahora la están firmando, pero la Suprema Corte de Justicia nunca le pidió perdón a la familia, ni a la familia ni a los trabajadores de Dirección General que sufrieron el acoso durante ese tiempo. Esperemos que también cuando firmen esa resolución, que lo que único que hace es bajarle el salario a los trabajadores, también haya un pedido de disculpas por lo que tuvieron que pasar los compañeros y la familia. Nosotros me cuesta un poco poder hablar sobre estas situaciones, por cómo se ha transitado toda esta problemática. Al parecer, la Dirección General de los Servicios Administrativos no quiere diálogo con los trabajadores. De tal sentido, porque nos venimos a enterar de cómo se iba a aplicar la ley de licencias médicas por teléfono, sin un encuentro previo, cuando en la mitad del proceso hay una inconstitucionalidad de por medio. También nos venimos a enterar, y parece que también la Corte así lo plantea, que hoy mismo se estaría firmando la Oficina de Salud Laboral. Parece eso también, sin consulta a los trabajadores, sin decirle nada a los trabajadores. De hecho, la Oficina de Salud Laboral nos convocaron hace mucho tiempo y desde el año pasado no hemos tenido más noticias. No sabemos qué es lo que va a firmar. No sabemos qué Oficina de Salud Laboral van a terminar firmando los ministros. Por eso es un día de lucha, por eso es un día para estar alerta, porque no sabemos qué es lo que va a salir hoy de acá. Es complejo que un organismo que tiene que tener, que defiende los derechos, supuestamente tiene que ser el defensor y garante de los derechos de todos, violenta normativa nacional, violenta normativa internacional y no habla con sus trabajadores y con sus trabajadoras. Lo que están haciendo ya desde hace un tiempo para acá es unilateralmente sacar resoluciones donde nos aplican, siempre perjudicando a los trabajadores, las reglamentaciones. Nosotros consideramos que esta ley de licencias médicas lo único que hace es retener salario, es generar caja, porque no se habla de las condiciones de trabajo, porque no se habla de por qué los trabajadores y las trabajadoras se enferman, no se habla nada de eso. Lo único es que se descuenta. Pero lo peor de todo es que si la Suprema Corte de Justicia hoy firma la resolución de la aplicación de la ley de licencias médicas, está consagrando la diferencia entre sus trabajadores. Si el sistema político definió que magistrados y defensores no les aplicara, hoy la Corte, si acepta la aplicación de la licencia médica, acepta que tiene dos clases de trabajadores. Y eso no se puede permitir. Por eso es un día de lucha. Nosotros les solicitamos a la Corte que espere a la inconstitucionalidad para aplicar la ley, Porque también, a su vez, lo que le dice la OIT al Estado uruguayo, no a la Corte, no al Poder Ejecutivo, al Estado uruguayo, que se tiene que sentar con sus trabajadores a negociar las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que no está haciendo? Entonces, solicitamos que esta ley no sea aplicada. Solicitamos que se postergue la aplicación hasta la resolución de la inconstitucionalidad, que sabemos que es inconstitucional, sabemos que es ilegal, porque violenta normativa nacional, pero también violenta convenios internacionales. También queremos que se abran los espacios de diálogo para esta futura Oficina de Salud Laboral, porque mucho es lo que pasó en Dirección General y sigue pasando en muchas de las oficinas a nivel nacional, tiene mucho que ver de cómo empezamos a encarar las relaciones de trabajo dentro de nuestras propias oficinas. Por eso, compañeros, hoy es un día de homenaje, pero también es un día de lucha. Esperemos fuertemente a que esto, la Corte recapacite sobre lo que está haciendo, que no consagre dos clases de funcionarios, porque estamos convencidos que vamos a ganar la inconstitucionalidad. Para finalizar, queremos darle un apretado abrazo a la familia que está acá, que para nosotros sigue siendo lo que pasó con José Luis la bandera para que estas cosas no vuelvan a pasar, ni en el Poder Judicial, ni en ningún lugar dentro del Estado. ¿Va? Bueno, compañero, yo sé, nos volvemos a encontrar cada vez que nosotros consideremos o que a los trabajadores se les violente sus derechos. Salud, compañeros, y hasta la victoria. Santiago Caramés, el titular del Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, recordó que en un 95% los incendios son provocados por descuidos de nosotros los humanos y que la prevención es importante de cara al verano. Se recibió una donación por parte de la Embajada de México para los bomberos que están en la primera línea de combate a incendios. Que nosotros decíamos en la jornada de ayer, es importante recordar que son solamente 1.500 bomberos ejecutivos que tenemos para todo el país, parece corto en recursos humanos. En recursos materiales también ha habido necesidades planteadas por parte de el actual director nacional de bomberos para el cambio de la flota de vehículos pesados, que se deberá hacer de cara al próximo presupuesto quinquenal del gobierno que asuma a partir del año que viene. Y que más allá de que es bueno tener donaciones, no se puede vivir de las donaciones. Vamos a escuchar lo que decía el titular de SINAE. Una donación de casi $180,000, particularmente para las secciones de apoyo de emergencia del Ejército Nacional, que son 1.038 efectivos en todo el país, desperdigados justamente en todo el país, y a su vez para la temporada estival para la Dirección Nacional de Bomberos. Ahora, justamente en este momento, la Dirección Nacional de Bomberos están entrenando a los bomberos afrales que van a mitigar en el caso que haya incendios forestales y de campo, en coordinación con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional a través de un fondo que se llama Fondo México, que en noviembre del 2023 se puso una línea de gestión integral de riesgo. Y bueno, esa donación se enmarca dentro de ese convenio y en esa cooperación. Creo que lo importante es destacar que en este momento lo que estamos haciendo es equipando, que hacía muchísimos años que no se equipaba, equipando a los que están en la primera, literalmente, línea de fuego, tanto de la Dirección Nacional de Bomberos como del Ejército Nacional. Esto sumado a otras donaciones de hace mucho tiempo, $1,000,000 que conseguimos también de Estados Unidos, dentro de poquito algún otro tipo de donación para la unidad de sensores remotos aeroespaciales de la Fuerza Aérea. Estamos gestionando algunas otras compras también para otras instituciones, pero acá lo importante es proteger a los que nos cuidan, esa es la verdad, y echar para adelante, porque el Sistema Nacional de Emergencia también haciendo eso, coordinar muchísimos esfuerzos de todo el Estado que se dedican a estas cosas. ¿Esto va a estar distribuido de qué forma? Bueno, en este momento, ahora en la tarde, ya la Dirección Nacional de Bomberos se lleva todos los insumos para la dirección, para el cuartel centenario, y ahí lo van a distribuir. Y el Ejército Nacional En la tarde de hoy también ya lo empiezan a distribuir en todo el país, en los 19 departamentos. ¿Qué tipo de insumos son en grandes rasgos? De todo. Tenemos sopladoras, mamelucos, guantes, rastrillos, nada, todo elementos, muchos elementos de protección. También unos tanques de agua, que son tanques móviles también para la Dirección Nacional de Bomberos. En realidad terminan siendo todos los insumos de protección, de vestimenta y también en alguna cosita puntual de tecnología. Más allá de esto, siempre se apunta más que nada a la conciencia de cada uno, ¿no? A tener los cuidados correspondientes, porque teniendo esto y no teniendo conciencia de cuidar. Y más teniendo en cuenta que el 95% de los incendios son todos productos de, siempre lo hablamos, son todos productos de la mano humana, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, también todo esto se va a sumar a una campaña de bien público que vamos a hacer, al igual que se hizo por primera vez el año pasado, y luego todas las capacitaciones y también el trabajo en comunidades que se está haciendo con la Dirección Nacional de Bomberos, con UTE, en diferentes comunidades más pequeñas, particularmente de departamentos del este del país, y después apoyo también internacionales, por ejemplo de BHA, que es una agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos, también en algunos lugares muy puntuales, de cómo hacer fortalecer a las comunidades puntualmente y de qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando pasa, por ejemplo, un incendio, ¿no? ¿Estamos bien equipados ahora? Estamos mejor equipados, mejor. Siempre falta. Pero creo que sí, que estamos haciendo, este gobierno ha hecho el esfuerzo de tratar de equipar en todo lo que podamos, tanto en equipamiento personal, que es este caso, pero yo le decía en el discurso también, de tecnología, de las cámaras que el Ministerio del Interior adquirió para la detección temprana de incendios, en el vínculo con la Sociedad de Productores Forestales, que como saben tienen forestadas 1.100.000 hectáreas, tienen un centro de comando en Durazno y nosotros ahí estamos también instalados, en el vínculo que tenemos con las empresas forestales grandes. Bueno, creo que estamos de a poquito mejor coordinados, siempre falta, porque, y más en este tipo de cosas, particularmente en tecnología, que tecnología parece nueva tecnología casi todos los días, pero creo que estamos en el buen camino. 75. También, como decíamos la otra vez, es buena la tecnología. Cuando se presentaba el tema de las cámaras, en el tema de la detección de fuegos en áreas forestales, que también se hace con los productores forestales, que también tienen sus propios avionetas para combatir los incendios, pero que si vos no tenés los vehículos en las mejores condiciones, y sobre todo si no haces el recambio de los camiones del transporte pesado de bomberos, por más que lo detectes rápido, si no podés atacarlo rápido, también allí se complejiza. Por eso también es importante trabajar en ese sentido. El intendente de Rivera, Richard Sanders, manifestó que se viene trabajando en torno a que en la jornada de hoy, junto con el plan de avanzar, se comience el realojo de familias para el desmantelamiento del asentamiento más importante en años y en cantidad de población que tiene el departamento de Rivera. También mejoras en el ámbito carretero y la realización de puentes a nuevo que tenían pilotes ya bastante desgastados junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en el ámbito sanitario lo que es la inauguración de la nueva emergencia del Hospital de Rivera. Vamos a escuchar lo que decía el intendente Richard Sanders. Riverenses de todo el departamento, y la verdad que siempre digo, cada día que inauguramos algo es un día de alegría, de orgullo y de compromiso con la comunidad, de cosas que se fueron planteando y de cosas que se hablan hace por lo menos 20 años, 25 años. Lo decíamos hace un par de horas, allí en la Ruta 29, con el ministro Falero. Yo era diputado y reclamábamos ese puente y el de Minas de Corrales, año 2010. Gerardo era diputado, Comisión de Hacienda y Presupuesto. Tuvieron que pasar 14 años y que los pilares se rajaran para que pudiéramos contar con ese puente que no va a ser inundable y que le va a dar conectividad y va a permitir que todos los corralenses puedan salir tranquilos, ir y venir. Y hace un par de días también inauguramos con el jefe la remodelación de la comisaría principal, de la número uno, ¿verdad? Allí frente a la plaza, al lado de la jefatura, al lado del comando. Y también ese control integrado de investigaciones que va a ser tan importante, sobre todo en esta frontera abierta. Y hace un par de días atrás, con el directorio de MEVIR, con Juan Pablo Delgado, con el amigo Amén, con el ministro interino Tabaré Hackenbluch, entregamos esas primeras viviendas de madera con tecnología moderna, ¿verdad? Que son de alguna manera la punta de un programa que hicimos acá hace 3 años, un plan piloto para que Mevir hoy haga el 10% de las viviendas de todo el país en madera, y que en el futuro no veamos más los rolos yéndose para China o para el Oriente, y que podamos empezar a generar más viviendas para los uruguayos y también más viviendas para el resto de Latinoamérica, con madera que se planta acá en el departamento de Rivera y en el departamento vecino de Tacuarembó. Y mañana vamos a entregar viviendas así en Miguel de Agarrey Listegui, Florida, en un terreno que compró la Intendencia con el plan Avanzar, 18 viviendas que quedaron espectaculares, hay que ver, son unos dúplex que están preciosos, y que eso permite eliminar el asentamiento más antiguo de la ciudad de Rivera, el más antiguo. Y que en el año 2016, cuando hubo un desprendimiento del Cerro del Marco de algunas piedras, me tocó estar de intendente por Marne. Marne estaba en un viaje con la mesa del Congreso y me tocó ser intendente en esa semana que llovió muchísimo, igual que este año, 8 lluvias. Hicimos una denuncia y ahí quedó un expediente judicial que cada 6 meses la justicia nos decía qué están haciendo con ese asentamiento. Y habíamos planteado a la ministra Neida de León de aquel momento una solución para sacar a los vecinos alquilando algunas casas, soluciones que hoy se están dando, y de esa solución no llegó, lamentablemente. En el 2020, cuando asumimos, trajimos autoridad del gobierno, vino primero la ministra Moreira, después posteriormente vino el ministro Lozano, y con el plan Avanzar, que hace 2 años que se está trabajando, logramos erradicar ese asentamiento más viejo de la ciudad de Rivera. Y hoy acá en el hospital, otro sueño, la emergencia. Otro sueño. Nos tocó colaborar un poquitito con un momento de tierra y con alguna pluvial, poquito, pero es el aporte de una intendencia que también tiene pocos recursos. No solo estamos dando calidad de vida para los usuarios del hospital, calidad para la gente que trabaja, para el enfermero, para los nurses, para los médicos, para el personal de servicio, con obras nuevas, con calidad para el vecino, sino que también es un compromiso para esa mejora de calidad que necesitamos, especialmente en estos departamentos que son más alejados del sur y que muchas veces tenemos más necesidades porque la vida más barata hace que tengamos una fuerte migración de departamentos del sur y del centro del país que se vienen a radicar aquí al norte. Temas vinculados al área del departamento de Rivera, María del Rosario Leira, que es la directora de la Red de Atención de Rivera, habló de algunas mejoras como la entrega de medicamentos a domicilio, cuidado paliativos pediátricos, mejoras edilicias y mayor recursos humanos en el hospital. Nosotros arrancamos la gestión el 15 de mayo del 2020, en plena pandemia. Así que obviamente el primer servicio que inauguramos fue el centro COVID. Se realizó seguimiento telefónico y presencial a 2.600 personas. Hicimos test de COVID a propios ajenos, llegando a 30.000 personas. Reabrimos el puesto rural de Amarillo, tan querido por el doctor Cipriani, en convenio con CASNA, que estaba cerrada desde el 2010. Inauguramos la Casa del Desarrollo de la Niñez, que por primera vez en ACE logró el tratamiento de rehabilitación de niños con patologías de desarrollo, llegando hasta el momento a atender a 3.000 niños. Abrimos una cuarta farmacia en un barrio muy grande como es Lagunón. Instalamos un centro de salud, un centro de vacunación, en Bichadero. Iniciamos el camino del servicio de cuidados paliativos pediátricos, en principio en policlínica. Ojalá podamos llevarlo después a domicilio. Convertimos el consultorio de medicina general de Tres Cruces en una policlínica con todos los servicios para un primer nivel de muy buena calidad, incluyendo un nuevo consultorio odontológico. Abrimos un centro de radiología en Minas de Corrales. Comenzamos la entrega de medicación a domicilio a través del correo uruguayo. Aumentamos la frecuencia de las rondas rurales para el interior profundo. Cambiamos el servicio de emergencia médica de aquí, de Tranqueras, y también de Bichadero, de guardia de retén a guardia presencial. Creamos el servicio de atención domiciliaria para adultos no autoválidos, llevando la policlínica al usuario, para aquellos usuarios que no podían trasladarse a la policlínica. Instalamos la oficina de atención al usuario. Comenzamos el traslado mensual y a veces quincenal de niños del interior, de todo Rivera, en el minibús de la RAP a la Casa del Desarrollo, para que ningún niño de Rivera se quede sin la oportunidad de tratamiento de rehabilitación. digitalizamos el mamógrafo gracias a la inmensa donación que hizo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Agregamos un servicio de cirugía odontológica para cirugías complejas, para que los usuarios no tuvieran que trasladarse hasta Paysandú esperando largas jornadas, largos periodos. Reabrimos la Policlínica de Rampla después de terminada la pandemia. Instalamos el servicio de telemedicina en Capital y en el interior. Y con la colaboración de siempre de ACE Central y de la Región Norte, y en este caso de la Dirección de E-Medicamentos, fuimos el segundo departamento en el país en instalar el sistema informático para mejorar la gestión del fármaco. Todos estos servicios pudimos crearlos gracias a la incorporación de nuevos recursos humanos. Parte de lo que decía la directora justamente de la zona de Rivera vinculada al tema sanitario, María de Rosario, que entre otras cosas marcaba, ustedes escuchaban, la concreción de la digitalización vinculado a actividades de mamografía, y decía que se había hecho a partir de donaciones de... desde el ámbito religioso, como se nota que se está muy cerca de Rivera, de Brasil, donde estos ámbitos religiosos, en este caso creo que dijo Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, una organización que tiene que ver con la parte pentecostal de la, del ámbito religioso, donde Brasil tiene una fuerza muy importante y se ve que allí en Rivera también la tiene. Me estaba acordando, Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, así se llama la iglesia que donó dinero para la digitalización ahí en la parte de mamografía del Hospital de Rivera, según indicaba la directora departamental de ACE. Dicho esto, nos vamos a un tema que también tuvo aquí como eco el Ministerio de Salud Pública, vinculado a los cursos que se retoman tanto para el ámbito educativo como para el ámbito sanitario en torno al tema del suicidio adolescente. La licenciada en psicología Magdalena Álvarez, representante de ACE, daba detalles de lo que es la importancia de este curso y sobre todo también no solamente el tema de la prevención, que es lo importante aquí, sino también el acompañamiento a las familias en un trabajo que muchas veces es doloroso, cuesta hacerlo, pero que hay que realizarlo, del acompañamiento a las familias cuando el hecho ya está consumado, es decir, cuando el joven, el adolescente, ya se suicidó. Vamos a escuchar lo que decía la licenciada en psicología de ACE, Magdalena Álvarez. Al sufrimiento de los adolescentes, que podemos ser parte y debemos ser parte como sociedad, primero reconociendo que es un momento de la vida muy importante y que hay muchas señales que los adolescentes hay veces nos pueden ir dando y nosotros como mundo adulto debemos de poder escuchar y estar a la altura para poder acompañar esos procesos, sin patologizarlos, sin pudiendo identificar cuando las situaciones requieren un tipo de atención especializada, pero en muchos de los casos las intervenciones básicas y primarias son fundamentales y muchas veces son las que detienen que las detienen de alguna manera estos procesos que pueden incrementarse para convertirse en verdaderos dramas para nuestra sociedad. En ese sentido, desde ACE, el aporte que entendemos que pudimos ir construyendo para este curso fue trabajar en esta guía. Nosotros trabajamos en una guía de posvención por suicidio de adolescentes, entonces en ese sentido el curso también nos invita a poder hacernos presentes en el momento donde menos a veces queremos hacernos presentes, que es cuando acontece un suicidio adolescente. Trabajar en prevención es una cosa, trabajar en atención es otra, pero trabajar en el día después de un suicidio, nosotros siempre decimos que esta guía o estos temas no son los que queremos trabajar, pero sí tenemos que, como equipos de salud, como comunidad, estar preparados para trabajarlos, para poder dar una respuesta humana, integral y de calidad técnica, sistémica, y que esa primera respuesta que se debe dar en los primeros momentos es realmente una intervención que también recae en lo que es la prevención secundaria de estas situaciones. Y a su vez, lo que nos ha ido mostrando la experiencia, y entendemos que este curso también va a ser una gran oportunidad, es que en estos temas todos tenemos que poder ser parte, las comunidades, las familias, los grupos de pares, y de alguna manera reconocer lo que supone la muerte por suicidio es un primer paso, y en vez de dar vuelta a la cara, no hacernos cargo y muchas veces trabajar desde la hostilidad, que es una de las cosas, y el estigma a las familias y a las comunidades donde acontece un suicidio, que es algo muy frecuente, poder dar una mirada atenta, humana, y poder acompañar esos procesos es también fundamental para precisamente construir acciones que puedan aportar a la construcción social de este problema complejo, multidimensional, y que tenemos muchísimo para hacer y que efectivamente se está haciendo, y eso. Y tuvimos en este caso a la doctora Laura Batalla, que es la encargada de dar este curso, marcando algunas cifras. ¿Hubo alguna baja en datos 2022-2023? Se hacía hincapié sobre todo en que estamos hablando todavía de tiempos de pandemia, 2022-2023. Habrá que ver ahora con cifras post-pandemia si la situación de baja se mantiene. Ojalá sea así, pero se manifestaba que había que ser cuidadoso a la hora del manejo de esas cifras. Lo que sí se sabe es que entre los 15 y los 29 son edades complejas respecto al tema del suicidio de adolescentes o jóvenes, como también lo son en edades ya muy avanzadas, en personas adultas mayores, en donde la cantidad de suicidios puede ser muy pareja, donde se dispara y es mucho mayor, tiene una mirada ya más adolescente, la situación es en los intentos de suicidio. Ahí el intento de suicidio sí es netamente adolescente, según indicaba la doctora Laura Batalla, encargada de este curso de prevención del suicidio adolescente del Ministerio de Salud Pública. El suicidio, como verán, por grupo etario, son los jóvenes y los viejos, ¿verdad? Es decir, pero los jóvenes entre los 20, entre los 15 y los 29 años son aquellos que más presentan este cuadro. Lamentablemente, de repente no son muchos en la cantidad de muertes en el Uruguay, pero que un solo joven que se suicide y que se pudiera haber evitado, ya alcanza para que todo este trabajo valga la pena. Entonces, bueno, como vemos, de 2022 a 2023, fundamentalmente en la franja de 15 a 19 años, que es la que, bueno, de la que nosotros nos ocupamos, ha descendido tanto en número como en tasa. El intento de autoeliminación, ese sí, es notoriamente adolescente y joven. Allí, en la ideación suicida, en la planificación suicida, en la idea de muerte, en el reconocimiento de esos sentimientos, de esas sensaciones y a veces de esas conductas, es que el sistema de atención primaria puede actuar, y puede actuar fuertemente. Si está formado, si tiene ganas, no solamente la atención primaria en salud, sino todo aquel que tiene que ver con la adolescencia. La educación, ahora estamos armando, junto con el programa de salud mental, el proyecto de los talleres de gatekeepers, es decir, los cuidadores, ¿verdad?, que van a armar, que van a hablar con las personas, con la comunidad, con aquellos que no formando parte del sistema de salud y a veces ni siquiera del sistema educativo, pueden colaborar en una primera instancia sabiendo reconocer los síntomas, sabiendo qué hacer, qué no hacer y a dónde derivar. Entonces, este es un tema que nos preocupa muchísimo y de los que nos hemos ocupado. Dar herramientas al personal de salud, pero también al personal de la educación, a todo aquel que tiene relación con los adolescentes. Hemos visto en cuando analizamos las estadísticas de este curso, que hay numerosísimas profesiones que lo han hecho, ¿verdad? Y que a todos les ha servido de una u otra manera. Entonces, orientar a la promoción de salud integral, ¿verdad? En la posvención, cuando ya no hay más nada que hacer para ese adolescente, hacer la prevención secundaria para que en esa familia pueda sanar esa herida y no agrandarse y aumentarse. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.